luz estéreo que tiene clásico siempre. ¡Feliz Navidad! Los clásicos de los 90 en Veracruz Estéreo 91.1. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet. Moment forever, every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing, 'cause even when I dream of you, to you, feeling your heart beating, and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing. I Don't Wanna Miss a Thing, canción de Aerosmith, comenzando otra hora de buena música en estas mañanas Veracruz Estéreo. Hoy martes 16 de noviembre, hoy juega la Selección Colombia a partir de las 6 de la tarde con Paraguay. Si no gana, bailas. 7:03 a.m. En Manizales se registra a esta hora una temperatura de 15 grados centígrados. En la ciudad de Armenia, 18 grados centígrados. Igualmente en la ciudad de Pereira. Hasta el momento, tiempo seco. Con probabilidades de lluvias en horas de la tarde en el eje cafetero. Bueno, y se acerca el gran día de la celebración del primer aniversario de Veracruz Estéreo en el eje cafetero. Será el sábado 27 de noviembre en Centro de Eventos Prestige. Vamos con toda para esta celebración que cuenta con Kraken aterciopelados, rebobinados, las Sessions Dance de John W. y de Jimmy Patiño. La boletería ya saben que la pueden conseguir en general. La boletería general en Pradera Sushi Bar, en la Pradera Dos Quebradas. Donde pueden también reclamar las invitaciones que se han ganado aquí en Veracruz Estéreo. Y la boletería para palcos y mesas VIP la pueden reservar al WhatsApp 310-506-0144. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. 7:05 a.m. Dirige Gustavo Roldán, John Jairo Muñoz acompañándolos. Recuerden que a las 8 tendremos las 15 máximas. La trilogía de Veracruz. De caminar. Es otro fin de mes. Sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros. Y dejaron a mis amigos pateando para de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro. Ninguno de los prometidos en los 12 juegos. A otros le enseñaron secretos que a ti no. A otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando al piedra de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad. La la la la. Escuchas Veracruz Estéreo 91.1. Clásicos siempre. Love and devotion, baby, I can't get enough of all that love and devotion in my life. Love and devotion, baby, love and devotion, you are the sunshine of my life.

Una canción de Phil Collins. El tema Two Hearts o Dos Corazones. 7 de la mañana, 24 minutos. Estas son las mañanas Veracruz. Y a las 8 tendremos la edición número 9 de las 15 máximas. La trilogía de Veracruz. Estaremos con canciones rock de los años 82, 83, 84. I'm not proud, I was wrong. And the truth is hard to take. I felt sure we had enough. But our love went overboard. Life both lies, lost at sea. Clásicos siempre. Thank you.

Los Caifanes de México y la canción Afuera. 7:41 a.m. Estas son las mañanas Veracruz. A las 8 tendremos las 15 máximas. La trilogía de Veracruz. Mientras, escuchemos a The Hooters. All You Zombies. Manada de Zombies. Veracruz, clásico siempre. Holy Moses on the mountain.